esperanza y qué ganas de cantar cuando suena. Rompiendo barreras con Ani, la realidad que hay y a la que deseamos llegar. www.redcontactosur.blogspot.com. Vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor. Somos la ola esperanza, que no para la estación, que no para la estación. Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Angélica Ponce. En estos días, bastante trajín, bastantes denuncias. Y bueno, Angélica, una vez más, desde lo que yo llamo la nueva derecha disfrazada de izquierda, te amenazan, que no es de extrañar, ¿no? Así es, hermano. Primeramente, agradecer la cobertura, también llegar con la información a nuestra gente tal como es. Creo que en este momento lo que se ve es la gran pelea que causa el compañero Evo y su entorno hacia el presidente Lucho Arce, ¿no? Exactamente. También nos han llegado denuncias, que es tétrico esto, ¿no? De gente amenazada allí en el Chapade por decir que apoya a Evo. Que apoya a Arce, ¿no? Así es. Hay muchos compañeros que han pagado multas dentro de los sindicatos centrales, federaciones, personas particulares que sí pertenecen a una u otra organización donde realmente los compañeros han sido súper amedrentados, castigados por una multa a partir de 400 bolivianos, 500 bolivianos, 2.000 bolivianos, hasta 5.000 bolivianos, dependiendo del rango de autoridad que tengan en apoyo hacia el hermano Lucho, hermano David Choquehuanca, por supuesto a la compañera Angélica Ponce, ¿no? Aquellas compañeras y compañeros que apoyan a la compañera Angélica Ponce inmediatamente pagan su la multa por apoyar, o sea, ¿En qué democracia se vive en el trópico de Cochabamba? Me da mucha pena. Ahora, una pregunta. El compañero Evo Morales utilice ese poder sindical que ni él sabe respetar la estructura orgánica, ¿no? Porque en este momento más de 8 años que no ha podido realizar un solo ampliado donde pueda tener la participación de los 9 departamentos y los militantes, solamente está haciendo algunos ampliados entre 4 paredes y con personas que son favorables a él y no está asumiendo la autoridad como debe ser y poder convocar, ¿no?, a todos los hermanos y hermanas militantes. Está digitando la participación, en cierta forma es eso. Pero aparte, una pregunta, ¿y la justicia ante esto? Porque esto realmente es algo que se puede llamar como una mafia, como un cártel, como, no sé. Pero tilda ya lo ilegal, ¿no? Eso de que te pongan multas por vos decir apoyo a fulano. O vos cuando ingresás en alguna de las federaciones ya pones que el único líder tiene que ser Evo Morales. Según él es el único líder indiscutible y incomparable. Y si hay formas de castigar al compañero o a la compañera y es de manera orgánica. Dice, ¿no? En un sindicato, si, digamos, aprueban todos, digamos, de que esa compañera tiene que pagar los 500, tiene que pagar uno. Favorece a lo que es el aporte económico al sindicato, por supuesto, ¿no? Una y otra cosa, pero esto es un abuso sindical lo que se realiza cuando sabemos que en esos tiempos la democracia debería estar en todo lugar y en todo momento, cuidando por lo menos la acción correspondiente dentro de la organización también. Y no es así porque en lo orgánico, en un sindicato puede ser que estén llevando bien, en una central o en una federación, pero el que manda ahí es el compañero Evo. El compañero Evo dice ya multa a los que están apoyando a David, a Lucho y a Angélica, digamos, ¿no? Entonces, ha habido mucha discriminación en el tema de Por ejemplo, si hablamos de algunas compañeras, hay muchas hermanas que han llamado llorando, ¿no? Como ellas han sido amenazadas por incluso expulsarles de sus charcos, de su casa, y eso me parece algo indigno, algo que, o sea, te baja la moral, y la forma de amedrentar es esa de lo que están utilizando ahora el compañero Evo y su entorno, que llama a ser la plana mayor, que son los dirigentes, que por supuesto, sin querer, lo realizan por agradarle a Evo Morales, ¿no? La palabra compañero significa muchísimo, ¿no? La palabra compañero significa ser solidario con el otro, y en este caso no hay nada de solidaridad, sino hay de dictador. Nerón se creía el número uno de Roma y así terminó Roma. Hitler se creía el número uno y así terminó Hitler, ¿no? Me parece que de seguir de esta forma va a terminar por el mismo camino, desgraciadamente, reconociendo lo bueno que había hecho Evo, pero hoy un ostracismo total y realmente deja mucho que decir. Se pasó hablando de la derecha, prácticamente se puede decir la nueva derecha, como digo yo, ¿no? Pero más allá de eso, tu actividad, ¿cómo se viene desarrollando? ¿Qué pronósticos tenés para ir avanzando? Porque acá lo que realmente importa, y yo creo que hay que dejar de lado ya el tema de Evo, y enfocarnos realmente en lo que hay que hacer, que es trabajar de por y para el pueblo boliviano, y de por y para la gente que te apoya también, ¿no? Así es, justamente aquí en Bolivia lo que se hace es trabajar constantemente en beneficio de la comunidad, en beneficio del pueblo, y por supuesto vamos a seguir desarrollando la reactivación económica, la reactivación de proyectos y programas de gobierno que beneficien a la comunidad. No puede hacer la comparación entre de 14 años con una gestión de 2 años y más del compañero Lucho Arce. Y muchas veces ahí están manipulando psicológicamente a la gente. Dicen, bueno, ¿qué obras ha traído Lucho Arce? ¿Qué mega obras ha traído? Llegan a las comunidades a confundir a la población, y eso hace mucho daño a la emoción, ¿no? En lo social, a nuestra gente, que por supuesto no tiene nada que ver en el tema de estas peleas, y de repente ellos quieren aprovechar psicológicamente a la gente. Y bueno, pues tuvo 14 años Evo Morales para hacer sus proyectos. No, los proyectos, por ejemplo, si hablamos de proyectos en carreteras, otras obras de impacto, no ha sido de la noche a la mañana en su gestión de Evo Morales. En 14 años y en bonanza grande de las arcas del Estado, por supuesto, teníamos la posibilidad de realizar muchas cosas. Hoy por hoy somos referente a nivel de la región también, como Bolivia, estamos con una economía bien, ¿cómo te puedo decir? Como que estable. Nuestra gente está día a día trabajando, no hemos parado, seguimos caminando hacia adelante, y creo que este desafío, que tiene mucha proyección de parte de Lucho, está siendo también observada por el compañero Evo Morales, porque no quiere que termine una gestión exitosa el presidente Lucho Arce. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que se ratifique. Ese es el tema, ese es el fondo de todo esto, es que Evo no quiere que Lucho vuelva a repostularse. Entonces hay que de una u otra forma hacer quedar mal, y es lo que hacen el entorno de Evo Morales, ¿no? Lamentablemente ustedes verán explorarse, y los demás están totalmente descarriados, yo diría, de un camino. De repente hoy nos dicen que nosotros somos traidores, dicen que nosotros apoyamos a Lucho y David, y eso no es bueno para ellos. ¿Y cómo pueden ellos decidir por nosotros, si nosotros tenemos que apoyar al presidente Lucho? Es nuestra decisión, y no por eso nos van a hacer lo que nos están haciendo en el trópico de Cochabamba. Para los hermanos del trópico de Cochabamba, los que estamos apoyando al hermano Lucho, estamos sufriendo lo peor constantemente. Mi padre me llama llorando, diciendo de que, pucha, hija, ya no te metas a hablar, ya no, preferible más bien que te salgas de ahí, del gobierno, porque realmente me ponen mal, me amenazan, me dicen que ¿por qué tu hija tiene que hablar? Porque, o sea, todo es un ataque a la familia y eso hace daño, ¿no?, a las personas. Realmente mi padre es lo único que yo tengo, mi madre falleció por el tema de las luchas mismos, mi padre es sindicalista, yo igual junto a mi padre y hemos ido en la lucha y mi madre se enfermó y falleció y hoy por hoy tengo solo a mi padre que siempre ha luchado por el movimiento al socialismo y hoy por hoy estoy recibiendo estos ataques, mi familia, mis tíos, o sea, todo lo que es el entorno familiar está recibiendo ataques de parte de compañeros que, por supuesto, no están asimilando que el presidente Lucho Arce se pueda también quedar una buena gestión. Y bueno, si es su derecho constitucional de repostularse, que eso todavía no habla ni Lucho ni David, ni lo van a, tal vez ni tienen la menor idea de ratificarse, pero ya Evo Morales está empezando a hacer la guerra sucia, como que tiene miedo, miedo a que Lucho se ratifique. Exactamente. Una pregunta que va acorde a que estás en el aeropuerto. ¿Por casualidad te vas en línea privada también tú, que vale $2,455 la hora? Y la otra, ¿será que también como tipo amenaza, y volvemos a hablar de Evo, como tipo amenaza, es que se está reuniendo y violando la Constitución, hablando con militares en servicio, cosa que los militares creo, y tengo entendido, que al igual que en mi país, en tu país, no pueden hablar de política, solamente tienen el derecho al voto, no pueden hablar de política? ¿Eso no es violación a la Constitución y traición al gobierno? Por supuesto, es una traición. Por supuesto que lamentablemente en este momento hay una guerra más interna que diría la derecha en este momento. Tiene una protesta que de repente de que sus líderes estén presos, que por supuesto tienen que estar presos, tienen que pagar lo que han masacrado a Bolivia, pero dentro de ello tampoco nosotros podemos ser injustos, porque ahí tenemos un ex ministro de gobierno como es el Romero y el Quintana, quienes acompañaban a Evo Morales de cerca, y creo que ellos deberían ir a declarar. Por supuesto también es muy importante que se tenga que hacer la investigación que corresponde profundamente, ¿no? Exactamente. Máximo teniendo en cuenta que uno de ellos fue militar y por lo regular siempre los militares mantienen lazo con los otros militares que han quedado y ellos se han retirado. Para ir despidiendo, porque veo que están llamando ya por los altavoces, agradecerte por el día de hoy y bueno, tu mensaje, si te da el tiempo, en idioma originario, porque siempre recalco la importancia de que los líderes de cada país sepan realmente, aunque sea uno de los idiomas originarios. Agradecer de que este medio de comunicación como es Contacto Sur nos comunica con muchos lugares de nuestro planeta, digo, ¿no? Porque hay muchos hermanos que han estado llamando de otros países. Y solamente agradecer por el apoyo que lo justo siempre tenga la posición que debe tener nuestro Padre Celestial, igual siempre va a bendecir a la verdad y las mentiras quedarán en el camino. Y la verdad que duele mucho tener que pelear con tus propios compañeros que tanto le apoyaste y de repente hoy desconozcan y estén contra tuyo, en vez de agradecerte, en vez de decirte, mira, gracias a ustedes, yo fui 14 años de presidente, yo volví por ustedes, porque si nosotros no hubiéramos luchado, el compañero Evo Morales no estaría aquí en Bolivia, estaría seguramente en otro país ocultándose, no sé. La verdad que da mucha pena que hoy por hoy estemos peleando solo por su ambición, solo por la angustia y la envidia que tiene a otras personas, porque lo que está haciendo el compañero Evo Morales es eso, autoproclamarse antes de tiempo. En apenas 2 años de gestión del presidente Lucho Arce, él ya se vuelve candidato bicentenario, ¿no? Ahí poniéndose él, ¿no? Preparando, porque también sabemos cómo operativiza él. Yo tengo audios donde el compañero llama y dice, hágame el reconocimiento échenme con flores, ¿no? Esto va a ser tu discurso, todo dirigido, y la gente piensa que todo es natural y no es así. Entonces yo creo que una cosa es psicológicamente manejar a la gente, a la población, y esa capacidad lo tiene pues Evo Morales, ¿no? Porque es un viejo lobo del mar. Exactamente. Desde ya, agradecerte. Te van a seguir llamando, compañeros internacionales que integran la red Contacto Sur de diferentes partes del mundo, de diferentes radios. Quedamos para la próxima, ¿te parece, Angélica? Claro que sí, en este momento ya vamos a ir abordando, hermano, y lo único que quiero decir es que aquí siempre trabajando para nuestro pueblo, por supuesto, y estar en contacto también con todos los hermanos y hermanas de otros países, que de nuestros residentes bolivianos en otros países tengan, ¿no?, ese análisis profundo. No solamente es ver también lo superficial, sino también tenemos que llegar a la profundidad, porque es muy importante corregir el camino. Nadie está privando a compañero Evo Morales que no sea candidato, pero él no puede hacer eso prematuramente, porque desestabilizar a un país por intereses personales perjudica a la gran población, ¿no? Y eso hay que analizar, porque yo creo que después de 14 años de gobierno, el compañero Evo Morales debería estar tranquilo esperando su donde corresponda salir, ¿no? Pero no ahora mismo, ya desesperado, no queriendo ser candidato, de que, bueno, desmereciendo al mismo hombre que él mandó a dedo, digamos, ¿no? Porque nosotros en Bolivia escogimos un candidato donde salió de todos los sectores sociales en un ampliado nacional del movimiento al socialismo, igual mi compañero David Choquehuanca, y eso el pueblo no lo va a olvidar, y es por eso que también apoyan la decisión que tienen nuestro presidente y vicepresidente. Y en marco de ello, creo que tiene que haber respeto también del compañero Evo Morales hacia los compañeros que ahora están en gestión. Nada más, muchas gracias, hermanos y hermanas, y a toda una paica y cachito que están con la página, ya con prima y con el chat, cuidaremos. Gracias, Angélica. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con... por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.